ir callado y a pensar. La solución que pueda haber empieza cuando digas hasta aquí voy a aguantar. Que quiero y me tengo que joder. No sé si quiero reventar, seguir callado, aguantar. Hemos empezado esta edición de hoy de Intangible 23 con los Sundayers y su canción No lo comprendo. Aparece en el álbum Cógelo, que se puede descargar tanto desde la plataforma Yamendo como desde la propia página web del grupo. Y hace unas semanas entrevistábamos a Barto, el bajista de los Sundayers. Nos habló del proceso de grabación de este álbum, Cógelo, para el que contaron con una producción profesional y numerosos músicos invitados. Y en concreto, hablando de este tema, No lo comprendo, como siempre encontramos un sonido bailable y potente que sirve de respaldo a unas letras reivindicativas sobre la figura de los becarios, aunque las peripecias de este colectivo hoy día son extensibles a muchos otros trabajadores. Y otro grupo muy rebelde que canta en español nos llega ahora desde Buenos Aires. Ellas son las Being Up. Acaban de sonar en Intangible 23 las Being Up con su tema sobre el hombre de la luna. Aparece en el recopilatorio Caminata Lunar China, publicado por la net label Le Porc. Y estamos ante un trío de argentinas comandadas por Romina Pérez a la guitarra. Luego están Romina Romano a la batería y Romina Alcalde al bajo. Me da la sensación que han hecho como los Ramones, se han hermanado a través de seudónimos. Y las Being Up dieron sus primeros pasos en 2007. Eso de los nombres no es en lo único en que nos recuerdan a los Ramones, también en la simpleza encantadora de sus melodías y la potencia de sus guitarras. Era una fórmula que funcionaba en los años 70 y todavía está en vigor, sobre todo si es en manos de estas chicas que se burlan de todos los estereotipos. Sin ir más lejos, su primera demo se titulaba Gordas Putas. Pero bueno, recobremos la compostura, por favor, para disfrutar ahora con nuestra versión de la semana en Intangible 23, de la mano de Pequeño Formato y su relectura del clásico Come Fly With Me, Ven y Vuela Conmigo. Come fly with me, let's fly away. If you can use some absorbent force, there's a barren Fafon Bay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me. let's float down to Peru. In Lemon Land, there's an old man down, and he toot his flute for you. Come fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide, starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may really hear angels tear, 'cause we're together. Well, otherwise, it's such a lovely day. Just say the words and we'll be the first down to Acapulco Bay. Well, it's perfect for a flying honeymoon, they say. Come on, fly with me, let's fly away. I get you up there, where the air is rarefied. We're gonna glide, starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear angels tear, 'cause we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. Well, it's perfect for a flying honeymoon, they say. Come on, fly with me, let's fly away. Seguimos aquí en Canarias Ara Radio, en el 98.2 FM de Gran Canaria y el 105.5 FM de Tenerife. También en internet en www.canariasararadio.com. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, normalmente con licencias Creative Commons. Acaba de sonar nuestra versión de este lunes, con pequeño formato y su relectura del clásico Come Fly With Me de Jimmy Van Heusen y Sammy Cam. Aparece en el EP Swingelele. ¿Y qué es eso de Swingelele? Pues surge de la fusión entre los ukeleles y el swing, de ahí Swingelele. Pequeño formato es el grupo de Chuan Gálvez, Oscar Plano y David Moreno. No tienen más pretensiones que las de hacernos disfrutar con temas del swing de los años 30, 40 y 50, pero tocados con ukelele, esa es la novedad. Te adelanto que van a repetir en esta sección del programa pequeño formato en las próximas semanas porque nos gusta mucho lo que hacen. Y mientras tanto vamos a seguir hoy descubriendo o recuperando a nuevos artistas como 23 Otoños con su tema Bajo el Rocío. Estoy tan lejos. Bajo el rocío es la cara B del single No soy quien crees, que 23 Otoños publicaron en Le Porc. Por cierto, que queda bastante bien escuchar en Intangible 23 a un grupo llamado 23 Otoños, precisamente. Son de Argentina, al igual que las Bean Up, y también publican en Le Porc. Y este single aparecía en septiembre de 2010 como adelanto de lo que sería su primer LP oficial, Un Segundo de Calma. Ya se puede descargar gratuitamente también ese trabajo de larga duración, en este caso directamente desde la web del grupo. Y a continuación tenemos a los rusos Read My Life con esta sobredosis rosa, Rose Overdose. Que corramos el riesgo de sufrir una sobredosis de cursilería al escuchar la música del cuarteto ruso Read My Life, pero merece la pena arriesgarse porque cuando quieren saben hacer muy buenas melodías. Creo que ese era el caso en la canción que acaba de sonar en Intangible 23, Rose Overdose, de su EP Blossom, publicado hace ya bastante tiempo por la NEL label Mimonot. Y a Read My Life les conocíamos porque en uno de los primeros programas de Intangible 23, en su andadura en esta emisora, Canarias Ahora Radio, pusimos una versión que hicieron de King. Y está claro que esos británicos son una de las referencias principales que manejan. Y en fin, para compensar, vamos ahora a poner algo de rock garajero. General Paulus con su canción Hang on Silver. Hang on Silver, hold on now, we'll break this storm together somehow. General Paulus es el grupo del músico inglés Greg Kelly, se confiesa un gran apasionado de la historia y por eso ha escogido como nombre a una figura histórica importante pero relativamente poco conocida. El general Paulus fue un militar alemán de la Segunda Guerra Mundial que acabó renegando del nazismo. Ese es el nombre que tiene este grupo que nos entrega canciones como la que acaba de sonar en Intangible 23, Hang on Silver, de un EP homónimo que ha tenido un destino un tanto extraño. Se publicó en su día en el label Mrs. B, pero a día de hoy ha desaparecido de internet o por lo menos yo no he sido capaz de volverlo a encontrar. Lo que sí hay es la posibilidad de escuchar esta canción, Hang on Silver, en la página de MySpace de General Paulus. Algo parecido me ha ocurrido con el siguiente grupo, los italianos Nergal. Tenía bajado su EP Oltremare hacía tiempo, se publicó en 2009, y cuando hace nada he ido a buscar la información sobre ellos, he visto que lo habían retirado de internet. En fin, espero que no les importe si pongo la siguiente canción porque me parece muy bonita esta balada. I will see you on the road. Te veré en la carretera. Ricordi quando ci divertivamo, di tanto in tanto sognavamo, di cavalcare ruota a ruota, dritti verso una meta ignota. Immaginavo una vita insieme a te, ma una realtà che più perché il destino che ci ha verso ha preso i sogni e li ha buttati nel cesso. Ho bisogno mai, lo sai. Ma un giorno forse in un'altra vita potremo almeno sfiorarci le dita. Sarà come abbracciarsi per ore, io ci penso e più mi batte il cuore, ma so anche che prima o poi ci incontreremo per strada noi, e insieme ai nostri angeli ripartiremo proprio da lì. Recuperamos excepcionalmente esta canción de Nergal, I Will See You on the Road, de su EP Oltremare, publicado originalmente por la Nel Label rusa Los Archivos Clínicos y retirado después de internet. Respetamos, por supuesto, la voluntad de este grupo italiano, pero no nos hemos resistido a poner esta canción en concreto. Nergal tomaron su nombre de un dios de la antigua Babilonia, y entre sus influencias citan tanto nombres nacionales de Italia como Vasco Rossi, como a otros del resto del mundo, véase U2 o Metallica. Bueno, el 8 de marzo, es decir, hace nada, se celebró el Día de la Mujer y la siguiente es una canción que encaja muy bien en esa festividad. La otra historia se llama y es de los Sandalias de nuevo. ¿Dónde están las mujeres en la historia? ¿Dónde están? ¿Dónde están las mujeres en la historia? ¿Dónde están? ¿Dónde está la historia de las mujeres? ¿Dónde quedó? ¿Dónde tú la pusiste? Dime dónde quedó. ¿Dónde tú la pusiste? Dime dónde quedó. tantas vidas sin vivir. Y no es un sueño de locas, es justicia e igualdad. Ni putas ni sumisas queremos ser. Ni putas ni sumisas queremos ser. Libre como la raíz que se enreda en la tierra que la vio nacer. Libre, te quiero libre. Libre sin más decisión que tu elección para poder crecer. Libre, te quiero libre. ¿Dónde está la historia de las mujeres? Respuesta, donde tú la pusiste. Eso dice la letra de esta canción que acabamos de escuchar de los Sundayers, La otra historia, una vez más recogida en su álbum Cógelo. Aquí hablan, por tanto, del papel femenino y en lo musical incorporan un toque de salsa que se añade al estilo habitual de este grupo, es decir, a medio camino entre el ska y el swing, una mezcla irresistible en mi humilde opinión. A continuación, y como es habitual los lunes, tenemos una canción en directo, hoy con el guitarrista Buckethead y la siguiente, Soothsayer, Es básicamente una pieza para guitarra eléctrica de 9 minutos de duración, pero cuando el intérprete en cuestión es un auténtico virtuoso y que además siente la música como Buckethead, se pueden pasar volando esos minutos. Thank you. un auténtico virtuoso de la guitarra, sin duda, Brian Carroll, que ese es el verdadero nombre de Buckethead. Ha formado parte incluso del mítico grupo Guns N' Roses, no fue la etapa dorada, sino mientras estaba grabando, y bien que tardaron, el álbum Chinese Democracy. En cualquier caso, los fans de Buckethead creen que tienen más mérito sus grabaciones en solitario o con grupos como Praxis, colaborando con Bill Laswell y músicos salidos de Funkadelic, por ejemplo. Un auténtico as de las seis cuerdas, y lo ha demostrado con el tema que hemos escuchado dentro de nuestra sección, la canción en directo, Soothsayer. Es de un concierto del 9 de febrero de 2009 en Arizona. Bueno, creo que nos da tiempo todavía de escuchar un tema más de las Been Up, este llamado Killer Pussy, vagina asesina. Tengo la fantasía de que soy una estrella porno. Los chicos tienen fotos con mis tetas en su habitación. Hombres, mujeres, todos quieren mi amor. Soy la perfecta diosa en su televisor. Soy Killer Pussy, la fiesta empezó. Puedes verme y tocarme, puedes sentir placer y emoción. Soy una chica dulce, playboy, va mi pura diversión. Pero cuidado en las noches de pixel. Soy Killer Pussy, con mi amor te mataré. Cuando acabes te comeré. No sé cómo empezó. Una historia bastante rocambolesca la que cuentan las Been Up en primera persona en esta canción Killer Pussy, de estrella porno a asesina en serie. Bueno, esas son las temáticas poco usuales y en el fondo desenfadadas de este grupo argentino. Tienes a tu disposición para descargártelo el recopilatorio Caminata Lunar China, con muchas otras canciones y que recoge las que habían aparecido en los lanzamientos de las Been Up, Año Nuevo Chino y Caminata Lunar. Como se deduce fácilmente, el título del recopilatorio es una mezcla de ambos. Y vamos terminando ya en esta edición de Intangible 23 con una gran canción, creo que podemos decirlo sin ningún rubor, es esta, Scratch on the Piano, de Go Home Robot. Thank you.